Hemos logrado un resultado muy positivo con respecto, firmamos hoy la aprobación de un protocolo, es el protocolo de escuelas fumigadas vía aérea o terrestre, así que muy contentos porque hace un mes que venimos trabajando en esto junto con otros protocolos, pero bueno, hoy hemos logrado firmar un acuerdo paritario, esto que obviamente le hemos solicitado a la señora ministra de Educación, que lo tome y a través de ella llegue y se ponga en conocimiento a todas las coordinaciones, a las direcciones de nivel y a los docentes de todas las escuelas de la provincia. Y de la misma manera que se ponga en comunicación y hacer la recomendación y sugerencia de que lo eleve al Ministerio de Salud, porque es un tema que obviamente tenemos que trabajar articuladamente, tanto Educación como Ministerio de Salud, con respecto a la fumigación de las escuelas que están justamente en las zonas aledañas de los campos, de los sembrados, donde se realiza esta práctica. ¿Cómo se venía haciendo hasta ahora esto? Bueno, obviamente tenemos normativas a nivel nacional y normativas a nivel provincial, pero bueno, nunca tuvimos algo específico para que tengan los directivos en las escuelas como una herramienta práctica de cómo actuar en estos casos a nivel provincial. Nosotros tenemos muchas escuelas que están insertas en las zonas rurales, en medios de campos, donde se realiza la siembra y donde obviamente esta práctica de fumigar los campos se ha naturalizado. Y nosotros venimos hace mucho tiempo participando de encuentros nacionales sobre el tema de fumigación y lo que producen estas prácticas a nivel salud. Entonces nos pareció muy conveniente darles y ofrecer a las escuelas, sobre todo que están en estas zonas, esta herramienta de cómo poder actuar en el momento que se visibiliza fácilmente que se están fumigando los campos y que afecta a la escuela, o ante la sospecha o la duda de que se haya realizado una fumigación, como así también, cuando nos pasa a veces los docentes que vemos que hay alumnos o niños que están con algunas irritaciones visuales o problemas estomacales, tomarlo también como una herramienta de una posibilidad de dar intervención al Ministerio de Salud, sobre todo en estas zonas, estas escuelas que están en estas zonas, y poder facilitar la tarea a nivel ministerial y a nivel obviamente de la gestión de estas escuelas. La idea es aplicarlo lo antes posible. Sí, nosotros lo aprobamos hoy, el acuerdo paritario, para quienes no sepan, en esta comisión, funciona de la misma manera que la mesa paritaria salarial, donde interviene el Ejecutivo, están los representantes del Ejecutivo, están los representantes del sindicato de AMED y obviamente UTELPA. Todo lo que se logra por esta mesa se aprueba por acuerdo y obviamente se eleva a la ministra de Educación para poder ponerlo en práctica lo antes posible. ¿Qué otros temas le quedan pendientes dentro de esta comisión? Bueno, estamos trabajando también a la par con un protocolo de limpieza en las escuelas. Todos los años nos hace mucho ruido cuando empieza la época de invierno con el tema de los virus, el tema de las gripes. Y bueno, nosotros obviamente tenemos nuestros asesores, siempre hacemos participar en estas mesas porque nosotros somos docentes y los representantes del Ejecutivo, pero no somos especialistas en los temas que tratamos, para lo cual tenemos una de las atribuciones de esta comisión es llamar asesores específicos cuando surgen algunas problemáticas. Hemos trabajado desde el año pasado con la Dirección de Salud, la parte de epidemiología, bromatología. Venimos viendo cómo actuar sobre el tema de la prevención de la gripe o de cualquier otro tipo de virus y bacterias, y esta comisión funciona siempre sobre la base de el cuidado y la prevención sobre salud. Entonces, obviamente, estamos trabajando también ahora con un protocolo de limpieza, porque así pareciera como si limpiar fuese una tarea muy sencilla, muy fácil, pero bueno, muchas veces no se tiene en cuenta que los productos que usamos, las proporciones en las que los usamos, no se trata de la cantidad y la abundancia de productos de limpieza, sino la forma en que se utilizan y que la base de la limpieza es la buena ventilación y mucha agua en las instituciones educativas. Y fíjate vos que de qué manera también influye, porque cuando estamos hablando de contaminación y de infecciones, a veces el abuso de los productos químicos para realizar limpiezas afecta también a la salud. Así que todo lo que corresponde a salud, todo lo que corresponde a temas de infraestructuras también son atribuciones de esta comisión, llámese, bueno, hemos tenido muchas repercusiones a nivel en este año con el tema de los calefactores, el mal funcionamiento de las calderas en las instituciones. Bueno, en esos temas está donde intervienen ahora se vienen los calores. Y ahora pasamos del calor, del frío, vamos a pasar al calor, que obviamente estará también dentro de las próximas actividades, volver a resurgir la recomendación ante las olas de calor. El tema del agua, la limpieza de los tanques, la presencia que tiene que sí o sí tiene que estar el agua potable en las escuelas, que no falte. Así que bueno, siempre vamos cambiando las temáticas, pero siempre apuntamos a eso y siempre hacemos hincapié en lo que es la prevención. Esta comisión funciona justamente para no tener que actuar cuando las cosas ya ocurrieron, sino que para estar antes, dar un paso anterior a que ocurran las cosas. Perfecto. Bueno.